Hola, nos encontramos otra vez en este pequeño espacio de Rodo Recomienda. ¿Qué os vas a recomendar hoy? Porque tú, puras recomendaciones. Puras recomendaciones, pues hay que tragar algo. En este caso, la recomendación del día de hoy es Maximum Carnage, un evento de Marvel, para que no digan que todo es DC y que no me gusta Marvel. O para regresar al sendero Marvelita. Así es. En este caso, es una historia que nos lleva a ese enfrentamiento que todos quisimos ver, que qué pasaría cuando este simbionte, que sabemos que primero tuvo Peter Parker, después tiene Eddie Brooke, y que después se separa y genera al uno de los villanos creo que más emblemáticos del universo, no nada más Spider-Man, sino de Marvel, que sería Carnage. Así es. ¿Qué sucedería cuando realmente se desate esa locura o esa carnicería, que sería la traducción del nombre de Carnage, en la ciudad de Nueva York? Así es. Lo interesante de esto es que no nada más se ve incluido Spider-Man, Venom y Carnage, como se daría a entender por lo que vemos en la portada y el título. Así es. Sino hay varios, tanto héroes como villanos, que participan en diversas etapas de la historia. De la historia, así es. En su paso por su carnicería, como bien dice Rodo, se van uniendo a Carnage varios personajes como villanos. Y bueno, pues Spider-Man se ve en la necesidad de acudir a Venom para poder detener a este simbionte. Y también en su paso se van uniendo algunos superhéroes para poder detener o hacerle frente a esta máxima carnicería, como sería la traducción del cómic. Es una lectura bastante, más que otra cosa, es emocionante. Porque vas leyendo y ya te encontraste a otro, ya pasó esto otro. Realmente es una lectura bastante emocionante y es muy recomendable el cómic. ¿Son cuatro tomos? Son cuatro tomos, desafortunadamente, para los que vivimos la época de Beat. Esos me los regaló Rob. Esos son tuyos. Por eso Uriel, tú los regalaste. Uriel y sexo de primaria. En este caso, aquí, desafortunadamente, para los que nos tocó Beat, nunca salió el cuarto número, porque eran cuatro números. Nunca salió el cuarto, solo salieron los primeros tres. Sin embargo, hace un par de años, Editorial Televisa sacó un compendio que era no me acuerdo el nombre, creo que es Monster Edition. Donde venía completito, y otra en formato de bestseller, donde viene volumen 1 y volumen 2, es decir, los primeros dos y luego el 3 y 4. Todavía se pueden conseguir, es una manera un poco más fácil de encontrar esta lectura. Totalmente recomendada, verán personajes a lo mejor un tanto olvidados e interesantes, como en este caso es Morbius, que es un vampiro en el universo de Spider-Man. Y igual villanos como Aullido, que es como, digamos, la pareja perfecta de Carnage, como sería Harley Quinn del Guasón. Así en este caso, Aullido es de Carnage, ¿no? Así es. Una historia, como dice Uriel, muy emocionante, te atrapa, tiene ciertos dejos noventeros, no deja de tenerlos, de que te van explicando casi cuadro por cuadro qué va pasando y qué está haciendo el superhéroe, pero no por ello es una mala historia, al contrario, muy buena, y creo que es de las mejores historias que inclusive puedo afirmar hasta la fecha ha tenido el Hombre Araña. Así es, sí, no, es un icono dentro del Hombre Araña, es Maximum Carnage. Realmente, como lo vuelvo a repetir, es una historia muy emocionante, te va atrapando a cada página y en cada evento que vas encontrando durante esta carnicería. Es verdaderamente un deleite leer a el Spider-Man de los 90. Así es. ¿Cierto? Correcto. Perfecto. Una recomendación más de Rodo.